¿Qué perro es este mundo? Me dije a mí mismo cuando estaba ahí en el Borracho Fest, tributo a Bukowski, sentado al lado de mi carnal, el Fabián, vendiendo sus fanzines, sus cuadros de Bukowski, en una película de Lynch, en un bar ahí medio fresón por la Cuauhtémoc. Para mí mismo me dije, ¿qué perro es este mundo? Chales, a veces quisiera como que todo fuera Destroyer, ¿no? Pero a veces ni se puede ser Destroyer ni nada por este perro mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue Nazi Salvaje de Transilvania, de su disco Hechicería. Producciones en negro. Ya saben, el buen Gus donando los discos para que continúe esta idea o este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la ideología de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En sí, vida de culera, dándote la bienvenida y agradeciendo al Agus Producciones Negra que tiró paro con los discos. La verdad, 5, 6, creo que así, sí, contándole ahí más o menos, fueron 7 discos que los regaló para seguir haciendo este programa, lo cual se agradece mucho ese apoyo. Y pues ahí está la difusión. Busquen así Producciones en Negro, todo junto en Facebook. Iba a dar el teléfono, pero pues no, creo que eso no. Y así se encuentra y tiene varios discos. Está por reeditar uno de las Ultrasónicas, lo cual me parece muy chido. Y tiene varias cosillas ahí que les puede interesar. Y bueno, cerramos este ciclo de Producciones en Negro, como repito. Pues se podría decir que fue un patrocinador chido, bien a toda madre el Agus. También le laten los audiovisuales, tiene ahí cosas bien interesantes. Y graciosa, la verdad es que es muy gracioso un video que vi de Agus. Pero bueno, voy a estar platicando de este disco. Este estuvo bien cagado porque creo que ese mismo día que entrevisté al Agus fue el Borracho Fest. Un festival que se organiza cada año ahí por el Dada. Y se dio así como azares del destino conocer a alguien de esta onda de Transilvania. Pero sí, estuvo cagado y pues ya saben, tengo que hablar de las cosas cagadas que me pasan en la fucking life. Y bueno, vamos a seguir escuchando unas rolas de Transilvania. Vamos a escuchar Doctor y La Guerra y la Tierra. Ahorita está chido el disco, es edición limitada y está muy bien armado. Tiene buena gráfica. O sea, no es por acá echarle flores, pero pues es lo que yo percibo. Bueno, me latió. Yo pensé que era como que un rock urbano más tipo el Aragán, todas esas ondas, pero no, es algo chido. De los que me ha dado el Agus, creo que ha sido de los mejores que he escuchado. Sí, es de los mejores que he escuchado. Bueno, o sea, Histeria no tiene madre. Creo que fue el que empezó todo este intercambio de material. Pero bueno, vamos a escuchar esas rolas y regresamos. We'll be right back. Doctor y la guerra y la tierra de Transilvania en su disco Hechicera. La neta es que es una... A mí sí me latió, estuvo chido. Y antes de continuar con mi... con mis habituales desgracias o mis habituales patoaventuras, lo cual hoy sí no va a haber mucho. Va a ser un tiradeo de mierda un festival que fui. De una vez adelanto, pero antes de continuar con esa tiradera de mierda, y va a ser muy corto también. Quisiera agregar a... Más bien, quiero agregar y... Sobre todo agradecer, más que nada. Era lo que quería decir. Quiero agradecer infinitamente a Agus Producción. Agus Producciones en Negro que me dio los discos, estos dos últimos discos, la de... Sin Razón Social y Transilvania, para que hablara de ellos en Sin Licencia. Pareció un bonito gesto. La neta que cuando andamos en lo subterráneo, cuando andamos en este rol y cuando sabemos que antes de recibir algo es más fácil que nos quiten, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que antes de recibir esto, ¿no? Como decir, mira, aquí están estos discos, pues, habla de ellos en tu programa, ¿no? O sea, antes de eso, es más fácil que me quiten los programas, ¿no? Por algo es sin licencia, ¿no? No ocupo licencias, no utilizo licencias. Y es más, es relativamente más sencillo que alguien se entere y cansa, ¿sabes qué? A la verga ese güey, ¿no? Vamos a tumbarlo, ¿no? Aparte dice pura pendejada. Y pues no, en este momento no ha pasado, esperemos que no pase por el momento. Ay. Y pues se siente bien bonito, neta que es un sentimiento muy chido que... Y más bien voy a cerrar con... Pensaba hablar de un borracho fest de Tributo a Bukowski. No tuvo nada de Tributo a Bukowski. No tuvo nada de borracho, fue un lugar muy caro. O sea, estaba a punto de salirme y comprar un vino barato, un licor barato, una caña y meterla de contrabando para homenajear a Bukowski como se debería, ¿no? Ponerse bien briago y escribir algo, ¿no? Yo iba con esa finalidad, ¿no? Dije, es borracho fest, tributo a Bukowski. De seguro va a salir algo chido, ¿no? Van a salir cosas para Sin Licencia, para las crónicas que hago. Y no, pura verga. Pura verga, literalmente. Bien aburrido. Nada más me lo pasé chido porque estuve con el Fabián. Al cual tampoco pagué entrada porque Fabián soportó la banda, como siempre. Y me puso en la lista de invitados ahí. Y pues platiqué con él. Lo único que rescaté es la plática que tuve con el Fabián. Me la pasé bien Agustín Lara con ese carnal. Pero ahí en fuera, todas las expectativas de embriagarme, hacer ridículos, escribir, llegar y demás cosas, no se dieron. Fue muy aburrido. De ahí, Transilvania, conocí a uno de... A un vikingo, creo que le dicen el vikingo, que él conocía. A varias bueno, varios vatos que dentro de su banda han salido, ¿no? Como el baterista de Carne, los comentaba, y otras cosas, ¿no? Invitó a Fabián a participar en un disco under. Yo le comenté que había conocido a Transilvania, ¿no? Y, ah, pues yo pensé, ¿cómo sabes si apenas va a salir? Y, pues, ah, producciones en negro. Ya le iba a decir, tengo mis contactos, homie. Pero dije, ah, nada. De por sí, no, como que dijo, ah, está bien, pum. Se volteó con Fabián y yo valí verga, homie. Y como, verga, ¿para qué abrí mi hocico, no? Me había quedado con esa idea de que conocía el disco y sabía qué pedo. En general fue eso, sí. Más bien este programa se lo dedico a Lagos. Creo que más bien es que crea, se lo merece. Estando en esta onda de el subterráneo, diría el buen Lucio de Tiempos Punk. Es muy habitual que no tengamos mucha satisfacción, ¿no? O sea, como que esperar algo de la banda, pues sabemos que no lo estamos haciendo por dinero. Perdón. O por esta cuestión de fama, ¿no? Al menos yo no lo hago. Creo que se ve, ¿no? O sea, desde que no sale mi cara en los programas, desde que no transmito en Facebook, YouTube, o sea, que mis canales son, pues, otro tipo de canales, más banda, más, más under, como que he estado no alimentando a esos dos grandes acaparadoras, no sé, de los visuales, que si no sales en esas páginas, en esos canales, en esas plataformas, pues no existes, ¿no? Y pues dentro de eso, onda que me estoy manejando desde hace ya como 5 años, desde Segmento Podrido, antes de iniciar Sin Antena, trabajarlo de ahí, pues ha sido muy poco como que la cuestión de tener algo, ¿no? O sea, de que te den algo, o sea, sé que... Y no estoy hablando del tiempo que te dan, que es para mí lo más valioso, de la importancia que te dan los invitados, del decir sí a un proyecto que sabes que a lo mejor nada más lo van a ver 300 personas. Es algo muy, muy loable, ¿no? Y hablan bien chido de esa banda, ¿no? Que cuando yo los he invitado dicen sí. Sí, y ese ahí está mi regalo. Ahí está mi tiempo, mi información y todo. Toda esa onda, ¿no? No hay monedas, no hay nada, o sea, no hay ni siquiera como esa onda, ¿no? Y eso está bien chido, o sea, es algo que disfruto mucho. Y trato de hacer memoria, ¿no? Como que van así, no dentro del proyecto, no dentro de mis homies, dentro de mis familias, dentro de mis amigos, de mis carnales, porque ellos sí me han apoyado, o sea, sí he tenido un apoyo. Sino externos a esos grupos que menciono, de esa banda. Trato de hacer memoria que, como que quién me ha apoyado, ¿no? Aparte del tiempo, ¿no? Como lo menciono. Sino Ay, perdón. Sino que este tipo de apoyo, ¿no? Material, ¿no? Por ejemplo, Angus, ¿no? Si llegó así. Y pues a lo mejor hubiera sido otro vato y se hubiera enojado, ¿no? Esto, ¿sabes qué? No me latió. Y no, al contrario, pues, siento que le gustó tanto así que me regaló dos discos más para hacer este programa, y lo cual le agradezco mucho. Y pues es eso, Gus, te dedico a este programa. Espero que lo puedas escuchar y muchas gracias por tu apoyo. Por la confianza, ¿no? Para darme tus discos, y cuando me los diste, me dijiste, toma para que hables de ellos en tu programa. Sentí bien chido, en serio, fue así muy, muy bonito. O sea, recuerdo cuando recién iniciaba el proyecto, una persona me ha llegado lejos de mi grupo social, grupos sociales, como se les llame, me regaló 300 pesos, 200, y otra persona me regaló una mochila de Hora de Aventura. Fueron cosas muy bonitas, ¿no? Que conservo bien chido. No, el dinero ya me lo gasté. Obvio, ¿no? Pero en cambio estos discos, pues sí, es muy bonito que alguien como el Agus me los haya obsequiado. Qué chido, Agus. Y pues bueno, solamente era esto. Un programa muy corto, pero con mucho cariño y mucho agradecimiento para aquel carnal que confió en este homie, en este señor, este chavo ruco, en este vida culera, en esta edad de piedra, en este sin licencia, en este sin antena, en este carnal que anda en lo subterráneo. Gracias a vos. Te dedico a este programa. Deja a los ciegos, no ven la vereda, solo te queda miedo.